para enseñarte y razones para volver. Volver a los mundos. Tengo tiempo para estar bien. Nació para enseñarte y razones para volver. Volver a los mundos. Tengo tiempo para estar bien y razones para volver. Volver a los mundos. Volver a los mundos. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Mistura. En esta ocasión iniciamos el programa con La Gente de Millones de Colores y su tema Dos Mundos. Seguidamente estamos con Pluk Pluk y el tema Larga Bonita. De esta manera vamos avanzando en este programa y volvemos con las novedades de la escena independiente latinoamericana en cuanto a música, así que lo vamos dejando con unos temitas más. Lo que viene a continuación es Identidad de Warmayaki, disfrútenlo, ahí vamos. Mentira de Dani Ska. Suficiente para que la gente alucine y se haga un problema. otro tipo de mí. Ya me he acostumbrado y no tengo problema. En total soy un socio de la soledad. La felicidad puede ser lo prohibido. Prefiero estar solo que ser como tú. Porque la mentira que transmito es de verdad. Porque la mentira que transmito es de verdad. La programación tan solo es una tradición, llena de borregos que no tienen corazón. Porque la mentira que transmito es de verdad. Porque la mentira que transmito es de verdad. La programación tan solo es una tradición, llena de borregos que no tienen corazón. Porque la mentira que transmito es de verdad. Porque la mentira que transmito es de verdad. Que transmito de verdad. Y su tema Fuerza Rasta. Desde la Chacra Records. Casamos Rastafari. En el mundo planetario. Hey, sí, somos uno, somos lo mismo. Casamos como hermanos. Alerta. Oye mi canto, la voz que resuena, represento a mis hermanos, hermanas que sonríen y entre ellos se dan la mano. Uno y fortalece lo que estamos proclamando. Rastafari es la guía que todos necesitamos. Oye mi canto, la voz que resuena, represento a mis hermanos, hermanas que sonríen y entre ellos se dan la mano. Uno y fortalece lo que estamos proclamando. Rastafari es la guía que todos necesitamos. Oye mi canto. Oye mi canto, canto, canto. Oye mi canto, canto. Oye mi canto, canto. Fuerza rasta, conciencia rasta, poder rasta, música rasta, fe en rasta, resistiendo en rasta, raza valiente, mis señores, que es mi canto de alabanza. Fuerza rasta, conciencia rasta, poder rasta, música rasta, fe en rasta, resistiendo en rasta, raza valiente, mis señores. Barreras que Rastafari no derrumbe, manteniéndose firme, lo positivo se construye. Antes party party, ahora goody goody. La guía en el más alto y su energía nos reúne. No existen barreras que Rastafari no derrumbe, manteniéndose firme. Trabajo en equipo, unidad y fortaleza. Pasos avanzados, te mueves con destreza. Resistes la vida para ser mejor. Justicia, equilibrio, compartir es la misión. Trabajo en equipo, unidad y fortaleza. Pasos avanzados, te mueves con destreza. Resistes la vida para ser mejor. Justicia, equilibrio, compartir es la misión. Fuerza rasta, conciencia rasta, poder rasta, música rasta, fe en rasta, resistiendo en rasta, raza pariente, mis señores, este es mi canto de alabanza. Fuerza rasta, conciencia rasta, poder rasta, música rasta, fe en rasta, resistiendo en rasta, raza pariente, mis señores, este es mi canto de alabanza. Este es mi canto de alabanza, raza pare avanza, hablando de la luz en mi camino. Este es mi canto de alabanza, raza pare avanza, cantando en los barrios con los míos. La tele, el smartphone, un cine en mi home. Sistema de audio en todo el salón. La laptop, tu tablet para el vacilón. Pero sin mente, sin alma y sin corazón. La tele, el smartphone, un cine en mi home. Sistema de audio en todo el salón. La laptop, tu tablet para el vacilón. Pero sin mente, sin alma y sin corazón. Antes party party, ahora goody goody. La guía en el más alto y su energía nos reúne. y el tema Días. Tell me how to walk through the tunnel. Tell me how to fall into the sea. Tell me how to write in my own words. Tell me what is right and what is wrong. Nos traen los subsiguientes. We'll be right back.

desde Medellín con la gente de Calibre 38 y su tema Un Nuevo Despertar. Son muchas cosas que te arrastran al vacío. Cuando lo que más quieres es llegar a la casa, cuando el amor no puede quitarte la resaca. Son ya mil cosas en la vida que tenemos que enfrentar. Problemas, porque la vida son problemas. Pero aunque bajen la moral, vas a ver que todo se va a solucionar. Pronto sale el sol, será un nuevo despertar. Pronto sale el sol y todo va a estar mejor. Pronto sale el sol, será un nuevo despertar. Pronto sale el sol y todo estará mejor. No encuentras el camino, la vida pone pruebas, piensas que estás perdido y siempre lo has sabido bien. Hay que luchar para vencer. Cuando lo que más quieres está con vos en casa, cuando el amor sí puede hacer que todo valga. Porque sabemos mal o bien, ya vendrá un nuevo amanecer. Problemas, porque la vida son problemas. Pero aunque bajen la moral, vas a ver que todo se va a solucionar. Pronto sale el sol, será un nuevo despertar. Pronto sale el sol y todo va a estar mejor. Pronto sale el sol, será un nuevo despertar. Pronto sale el sol y todo estará mejor. Selena y su tema Viejos Políticos. Yo no sé por qué tanta gente sigue creyendo en viejos políticos. ¿Acaso son la solución para que no puedan gobernar? Solo busquen enriquecerse y nada más. La cagada que siempre han hecho. Ya es tiempo de despertar. Hagamos la revolución. Tomemos el poder. Pero ya los políticos no nos sirven. No nos sirven para nada. Los políticos no nos sirven. No nos sirven para nada. Los políticos no nos sirven. No nos sirven. Oh! solo es robo y maldad. En nadie se puede confiar. Tomemos el poder, pero ya. En este país no pasa nada. Todo por culpa de viejos políticos. Armemos la revolución. Tomemos las armas ya. Tomemos el poder, pero ya. No nos sirven para nada. Los políticos no nos sirven. No nos sirven para nada. Los políticos no nos sirven. No nos sirven para nada. Para nada. Para nada. Ya. Yeah. Hasta Buenos Aires para escuchar a El Matón Policía Motorizado desde su disco Dinastía Scorpio, el tema La Cara en el Asfalto. Te ves en las fotos y ves que todo cambió. Te ves en las fotos y ves que todo cambió. Y el tema hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Sudando de tanto fuerte existencia. Y aguantes tiempo. plan. Corriendo y cayendo no encuentras lugar. Aunque cambies, no aguantes, tienes que llegar hasta el final, hasta el final. Vamos a España para escuchar Inadaptados y su tema ¿Quién? Este tema tiene una participación especial en las voces. La victoria en esta guerra de la desigualdad no está ni lejos ni cerca. Sin el reflexionar, ¿quién genera la violencia en esta sociedad? Sin valores ni conciencia tan neoliberal, ¿quién marca las diferencias? ¿Quién se deja arrastrar? ¿Quién convive con el odio? ¿Quién pisa a los demás? ¿Quién sueña con la abundancia? ¿Quién vive en irrealidad? ¿Quién suspira por lo del otro? ¿Quién no sabe respetar? ¿Pero qué quieres que te diga? Si tú y yo sabemos quién. ¿Quién va sembrando la muerte y va mudando su piel? En un juego de estrategias, definiendo quién es quién. ¿Quién no llega a fin de mes? ¿Y quién vive como un rey? ¿Quién humilla al diferente? ¿Quién manipula la verdad? ¿Quién nos engaña? ¿Quién nos vende? ¿Quién vive de su maldad? ¿Quién miente tras la sotana? ¿Quién goza con el poder? ¿Quién reparte la miseria? ¿Quién pega un tiro en la sien? ¿Quién maldice a los sin nombre? ¿Quién traiciona la amistad? ¿Quién trafica con un niño? ¿Quién vive de aparentar? ¿Quién su dios es el dinero? ¿Quién se vende por él? ¿Quién acosa? ¿Quién no grita? ¿Quién le pega a una mujer? ¿Pero qué quieres que te diga? Si tú y yo sabemos quién. ¿Quién va sembrando la muerte y va mudando su piel? En un juego de estrategias, decidiendo quién es quién. ¿Quién no llega a fin de mes? ¿Y quién vive? Una gira por Francia, nos traen el tema Ayahuasca. Thank you. Fabio Lacio, que amenaza con más tocadas en vivo en lo que resta de este año, nos traen el tema Hombre de Hielo. Amigos, nos vamos despidiendo, pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Estamos en Facebook como Programamixtura Perú. Tenemos una página que es Programamixtura Oficial, así que es fácil contactarse con nosotros. Tan solamente escríbanos. Sin más, me voy despidiendo, pero en esta ocasión vamos a dejar con un temita algo fuerte. Esto viene desde Chile. La banda es Saterra y el tema Saints Hands.